pronto alguien en una emisora comunitaria o algo necesita hacer un programa sobre el anarquismo y no tiene ni idea de quién le puede hablar de eso, ni uy, necesito un politólogo, man, que me eche aquí como el rollo del anarquismo, pues cójalo y lléveselo y úselo, ¿no? Y igual eso es lo que hacemos siempre en la Radio Relajo. Bueno, les voy a leer entonces un fragmento del juicio de Alfred Jekyll cuando lo acusaron, literalmente, por hacer volar los objetos. Lo declararon loco y lo recluyeron en el sanatorio mental de Hampstead Heath en 1982. Este es uno de los textos que yo traducí para Víctor Roca. Dice lo siguiente. Lo que condenan en mí no son realmente todos los conceptos a los que aluden, ni acuden a ellos para materializar mis comportamientos más reprochables. La verdad, para ustedes a quienes tanto interesa, es que condenan en mí su propia impotencia, su incapacidad de abrazar el vértigo. Condenan en mí el temor a deslizarse hasta donde la vida no tiene límite. Bueno, a partir de ese fragmento, pues el texto básicamente es lo único que sobrevivió a la desaparición del expediente de Alfred Jekyll cuando lo condenaron por hacer volar los objetos, que era una forma de decir que Alfred Jekyll estaba plantando bombas y estaba plantando bombas para matar a Margaret Thatcher. Entonces, mi idea es que el tipo se hizo declarar loco. Digamos, si uno lee ese fragmento, esto de, además es la transcripción de un fragmento magnetofónico. Es lo único que sobrevivió. Lo demás lo desaparecieron. Nosotros fuimos a consultar ese archivo, a consultarlo en la corte, y no fue posible porque el archivo no estaba. No hay básicamente los documentos del proceso de Alfred Jekyll. Esto nos lo pasaron por ahí en la corte también, como diciendo, mire, esto es lo único que sabemos de ese personaje. Entonces, mi hipótesis al respecto es que Alfred Jekyll era un personaje, digamos, importante para el gobierno de Margaret Thatcher, porque estaba liderando lo que en ese momento ya era fuerte en otros países del mundo, y eran grupos anarquistas llevando a cabo acciones directas, llamémoslas así, acciones directas de propaganda política y de acción política, sobre todo. Entonces, digamos, en Francia era importante, no recuerdo el nombre exactamente del movimiento, pero también con participación de un español, que lo que buscaban era básicamente hacer presión desde Francia para que en España no se asesinaran más prisioneros políticos del franquismo, falsificaban documentos. Bueno, Alfred Jekyll era la punta de lanza de ese movimiento en Inglaterra, y a él se le recluyó en un sanatorio mental porque se hizo declarar loco, creo yo. Mi amigo dice que no, mi amigo dice que ahí hay un síndrome bien particular y bueno. Luego Alfred Jekyll entra en contacto digamos, en un contacto mucho más cercano con la persona que está a cargo de su caso en el sanatorio, y ocurre algo bien particular, y es Alfred Jekyll empieza a filtrar documentos escritos a mano a través de su psiquiatra para revistas de baja circulación en toda Europa. De esos documentos también se conservan algunos fragmentos. Uno de los fragmentos dice lo siguiente: destrucción es la ópera del desvalido, teman, porque todo arde. Otro fragmento dice lo siguiente: la ciencia es la continuación de la guerra. Otro fragmento, otra frase, dice lo siguiente: el tiempo es oro, así que no tengo prisa. Bueno, yo creo que Alfred Jekyll era en verdad un prisionero político del gobierno de Margaret Thatcher, relacionado justamente con movimientos anarquistas de extrema izquierda. Esa es como mi conclusión al respecto. En una entrevista que le hicimos a su psiquiatra, básicamente, se refiere también de una manera muy particular a Alfred Jekyll. Él dice que Alfred Jekyll efectivamente no era un personaje normal, digamos, no era lo que en psiquiatría y en psicología puede considerarse un personaje normal, pero que su locura no tenía que ver con una ausencia de racionalidad ni con una ausencia como de lógica en sus acciones, sino con una espontaneidad muy fuerte que, digamos, que el sistema psiquiátrico tampoco estaba dispuesto como, o que no estaba en capacidad de atender, y la sociedad tampoco. Entonces creo eso es un ejemplo de ese tipo de praxis de la que estoy hablando, que, digamos, que demanda un cierto compromiso ético como de impugnar el poder, de cuestionar los mandatos, de cuestionar el hecho de que alguien haga lo que alguien más dice que tiene que hacer, y digamos, sustraer la acción política a una cuestión bastante antiestratégica. Eso es como lo que quisiera contarles. Ve, pero vos crees que este tipo de personajes, pues es una pregunta que no sé si tenga que ver, pero crees que ese es más o menos como el comportamiento de los líderes políticos? No creo. Digamos que de alguna manera Alfred Jekyll es un líder dentro de lo que está haciendo. Por eso era una ficha importante para ese gobierno. Digamos, una de las razones por las cuales es claro que era una ficha importante para ese gobierno es porque periódicamente policía del Scotland Yard visitaba al psiquiatra, bueno, al director del sanatorio, y le preguntaba que cómo estaba Alfred, no sé qué, y siempre era muy insistente, esto lo cuenta el psiquiatra, lo cuenta en la entrevista que le hicimos, siempre eran muy insistentes en mantenerlo aislado, les decían que era un loco peligroso, básicamente que podía golpear a alguien en cualquier momento, lo que además no era falso, y entonces que por eso era importante mantenerlo aislado, y era también, había una pretensión muy importante de parte de la policía de Scotland Yard que se le mantuviera aislado, que nadie lo visitara, que el tipo no pudiera escribir, que el tipo no pudiera sacar nada del sanatorio, básicamente que permaneciera ahí recluido e incomunicado. Entonces, a ese respecto, la escritura jugó un papel muy importante, la escritura a través de su psiquiatra, que era quien filtraba la información. Y entonces sí es un líder, digamos, sí es un líder político, pero no en el sentido tradicional del término. Me parece que es una persona que está poniendo de presente un tipo de praxis política para ese momento, no muy fuerte en Inglaterra, presente en otros países del mundo, y una praxis política pues que es importante para pensar lo político, digamos, una praxis política no muy corriente. Entonces, en esa medida sí es un líder, pero dista mucho del jefe de partido. ¿Por qué? Porque definitivamente no le interesaba, digamos, no tenía un movimiento detrás, tenía gente con la que trabajaba definitivamente, pero no tenía un movimiento detrás, y sobre todo no tenía un movimiento detrás ni para liderar ni para que lo respaldara. Digamos que sus acciones eran siempre un poco a título personal, digamos, la guerra que casó con Margaret Thatcher era una guerra personal. Un poco ya a ese respecto, pues, se abren de nuevo un montón de preguntas en psicología y en psiquiatría. Entonces, pero no era un jefe político, no era un jefe de partido, sobre todo. No hay un partido político ahí que se pueda identificar, no hay un tipo de acciones, por ejemplo, que puedan, como les decía hace un rato, transarse dentro de ese tipo de marcos que conciben lo político como más cercano, diría yo, a una economía política y aún pensar la política como negociación, como, por ejemplo, como desarrollo de intereses. No habían intereses para Alfred Jekyll, había una obsesión probablemente de orden psiquiátrico. Realmente estaba loco. Sí. Podría verla. Bueno, no, pues áspero saber algo de ese personaje y tal vez profundizar, ¿no? Como poder tener info cuando termine el camello que están haciendo. De una. Ve, gracias por hacernos el programa aquí. Bueno, muchachos, ustedes también, muchas gracias. La buena por Radio Relajo. Avanzamos 15 minutos más en la transmisión, mira. 20 minutos ahora. Ahora vamos a escuchar una banda que está sonando ahí de fondo.